para disfrutar del concierto y... De hecho, aquí no me voy. Nos ha gustado. Inundando ciudades, lo que no ya no es real. Es una muerte suave. Pienso mucho, tengo manejo. ¿Cómo dices? Se viene. Estamos subiendo. Infección transgresiva en la humanidad del vicio, en el circo de la cicatriz. No hay ningún prejuicio, pon tu corazón colgando del aro. Si es preciso, yo hago, lo aviso. Los que avisan, lo hacen. Don Virgo no hizo nada hasta que se convirtió en cáncer. Y yo que muy puntual, voy un poco tarde. Y yo que muy casual, he vuelto a encontrarte.